get away from what I hate most. Long days and then having a soak. Look forward to Shy TV. Documentary on BBC Three. Hola, hola, muy buen día a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jonathan y esto es un episodio más en Días Linux. Bien, ¿qué tal? Bueno, esta vez mucho estoy usando esta muletilla de la E, no sé. Bueno, y ahí vamos de nuevo. Esta vez para comentarles acerca de la instalación esta que he hecho recién el día de hoy de OpenSUSE en mi portátil. Como había dicho, no me iba a quedar con las ganas. Definitivamente quería instalar OpenSUSE en el portátil y lo he hecho. Tengo ahorita OpenSUSE con Genome y pues definitivamente la instalación no es tan digámoslo sencilla, digámoslo así, como la de Ubuntu, pero tampoco es una cosa que sea tan complicado, ¿no? Entonces no puedo decir de que haya sido todo un caos. Lo único es que pues en OpenSUSE tenemos que instalar los códecs para el MP3, el MP4, eso es un poquito más tedioso, ¿no? Y bueno, configurarlo un poquito más, por lo que viene un poco más limpia, podría decirse, esta distribución. Digámosle así. Entonces, bueno, yo ahorita estoy aquí en frente a mi ordenador, estoy grabando con Audio Recorder y pues quiero también hacer hoy un video acerca de cómo tengo personalizada mi distribución y pues nada, mostrarles qué es lo que lleva, porque también me trae alguno que otro jueguito que en realidad no iba a usar, aunque sí le he dejado uno que me gustó. Mientras estuvo actualizando los paquetes me puse a jugar alguno de los juegos y pues me he quedado con uno que sí, ha valido la pena. Unas bolitas blancas y negras que ahí tienes que ir llenando un tablerito, pero bueno, ya se los mostraré en el video. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? La distribución esta, que me trabó mucho. La distribución esta me está dando una buena interfaz. Bueno, es que Genome en realidad ya no puedo decir que es feo. No, de verdad que no es. Es bonito, me gusta mucho. Y más con el grado de personalización que le he encontrado, definitivamente sí. Con googlear un poquito uno encuentra muchas cosas interesantes, definitivamente. Y pues bueno, encontré cómo quitar, o sea, normalmente esto trae doble barra, ¿no? El dash, el doc de Genome y pues la barra superior, que es este donde está el área de notificaciones, el calendario, la fecha, y bueno, normalmente viene predeterminado lo de actividades que se le puede cambiar por aplicaciones, ¿no? Que es lo que yo hago. Pero me encontré una extensión que permitía quitar eso y dejarlo todo como un solo panel. Entonces, y justo esta aplicación se llama Doctupanel. Entonces, Doctupanel, así. No, Doctupanel, no. Estamos mezclando inglés con español. Es una aplicación, bueno, perdón, una extensión muy interesante. A mí me ha gustado porque me libera espacio en la pantalla, a decir verdad, definitivamente, porque ya no tienes dos paneles, porque uso el dash, lo uso en la parte inferior, y la barra de notificaciones que tienes arriba, como que siento como que me acorta un poco la pantalla y eso no me deja muy cómodo. Y estar poniéndole al dash que se oculte automáticamente, también, no sé, no me acostumbro, pero entonces apareció esta extensión que me ha gustado y pues ya también hablaré de ella de aquí más adelante, porque sí, vale la pena, definitivamente vale la pena. Y bueno, después le he agregado un fondo de pantalla y nada más, los iconos y el tema, que bueno, eso sí le he agregado, porque en realidad los iconos de Genome, la verdad es que son feitos, al menos para mí. No quiero ofender a nadie, ni que nadie se moleste, pero a mi parecer no son bonitos esos iconos. Así que yo le instalo Papyrus y le he instalado el tema Arc Dark, que también me gusta mucho. Y así lo tengo, así lo tengo. Ahora, lo que sí me he percatado es de que me parece que en OpenSUSE me anda un poquito más lento que en Ubuntu. No sé, lo siento así por ratos, pero me imagino yo que es por la cantidad de aplicaciones que tenía instaladas, ¿no? Y porque, bueno, pues OpenSUSE es uno de los pesos pesados. Solamente la ISO pesa algo de 4.5 GB. Y pues, ya se imaginarán. Entonces, quiero ver si desinstalándolo todavía algunas aplicaciones que no voy a necesitar me va a andar bien. Y bueno, por el momento eso sería todo lo que les quiero comentar. Nos vemos en el video, porque ya entre hoy y mañana, sí, entre hoy y mañana estoy subiendo el video nuevamente. Entre hoy y mañana estoy subiendo un nuevo video. Sí. Así que nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao.